y las obras santas de sus manos. Dios los llena de alegría con su amor y los colma de bendiciones dichosas, y sus llantos se vuelven alegría en medio del holocausto, cuando son víctimas de los satánicos, porque quien no está con Dios está con Satanás. Esta es la verdad, el Evangelio. Dios salva y sana a los que quieren ir al cielo, y se lo ganan con una vida de un santo ejemplo. Ser servidor de Dios para el bien de todas las almas, para el bien de la Santa Iglesia Católica, la que fundó Cristo Rey y que tiene por madre a María Reina. Dios ama y perdona, y cuida de todos sus hijos, apartándolos del mal y dándoles lo bueno, para que sigan su camino rumbo al cielo. No temas a los satánicos, a los que no están con Dios. Ellos reciben ya en vida el pago de su líder, el propio Satanás, que los sacude con sus sueños, y en sus sueños vive haciéndoles toda clase de mal y maldades psicológicas, porque al ser el demonio un ser espiritual, vive en algunas mal llamadas meditaciones, donde dicen que dejan la mente en blanco. Y Dios no quiere que nadie deje de ser libre, y dejar la mente en blanco es dejar de ser libre, dejar en manos de los espíritus la voluntad, que debe ser siempre para hacer el bien y lo bueno, para agradar a Dios y no al diablo. La vida de oración no es lo mismo que este tipo de meditación del que hoy os he hablado. La vida de oración a Dios da siempre gozo espiritual, el gozo de una conciencia buena y en paz. Quien dice ser muy espiritual y no tiene paz interior, necesita de pronta confesión, para que reciba, por la absolución de sus pecados, el mismo amor de Dios Espíritu Santo que lo llevará a consolarlo. Hay personas que quieren tener una vida espiritual y, enfadados algunos con la Iglesia Católica por cosas humanas, se dejan llevar por los malos espíritus y cambian el bien por hacer el mal. Pierden la paz y todo les va de mal en peor, porque no tienen amor, amor verdadero, el amor que viene, que proviene de Dios, del cielo. Si a ti te sucede esto último, arrepiéntete y vuelve, regresa, ve a la fe de la única y verdadera Iglesia de Dios, de Jesús, de Cristo, el Mesías, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dios te ama. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.